Bienvenidos, les habla Clorimar Parra. En esta oportunidad vamos a tratar el tema relacionado a la interfaz gráfica de usuario. El ser humano ha tenido siempre la necesidad de comunicarse con sus semejantes, hasta tal punto que podemos afirmar que si el hombre es el ser más avanzado de la naturaleza, es debido en gran parte a la facilidad que ha tenido para ser partícipe a los demás de sus ideas de una forma u otra. Las primeras formas comunicativas fueron mediante elementos visuales, antes de que se desarrollaran capacidades de expresión mediante el lenguaje hablado. Los hombres utilizaron su cuerpo para comunicar a los demás estados de ánimo, deseos e inquietudes a través de ademanes, expresiones y signos, que con el tiempo adquirieron la condición de lenguaje, al convertirse en modelos de comunicación. Aunque posteriormente el lenguaje hablado pasara a ser el medio de intercambio de información más directo, el lenguaje visual siguió teniendo un importante peso en las relaciones comunicativas, sobre todo a partir del uso de diversos materiales y soportes como medio de plasmar mensajes visuales. La idea fundamental en el concepto de interfaz es el de mediación entre hombre y máquina. La interfaz es lo que media, lo que facilita la comunicación, la interacción entre dos sistemas de diferente naturaleza, típicamente el ser humano y una máquina como el computador. Esto implica, además, que se trata de un sistema de traducción, ya que los dos hablan lenguajes diferentes: verbo icónico en el caso del hombre y binario en el caso del procesador electrónico. Se debe empezar por saber y definir qué es una interfaz gráfica de usuario, a qué se refiere y por qué ha tomado tanta fuerza en los últimos tiempos. La interfaz gráfica de usuario son los elementos gráficos que nos ayudan a comunicarnos con un sistema o estructura. El estudio y desarrollo del diseño de una interfaz gráfica de usuario requiere de un trabajo donde están inmersas varias disciplinas en función a un mismo objetivo: cubrir la necesidad del hombre de transmitir y comunicar, en este caso, a través de un medio electrónico. Las disciplinas pueden variar, pero las que se mantienen de alguna manera constante son la ingeniería, la pedagogía y el diseño. No importa el tipo de información, la interfaz es fundamental para la consulta adecuada del software educativo. Todo usuario requiere un tiempo de adaptación a una interfaz. Entre menor sea el tiempo dedicado a realizar esta opción, las posibilidades de éxito están garantizadas. Curiosamente, una buena interfaz se vuelve invisible al momento de interactuar con ella. Nos damos cuenta de su existencia cuando los errores se hacen presentes, al sentirnos perdidos, ingenuos y con la situación fuera de control. Por ejemplo, mensajes poco claros, el encontrar información se vuelve complicado y no existen jerarquías ni de información ni visuales. La interfaz debe hacer sentir al usuario seguro, confiado y tranquilo, guiarlo e incluso condicionarlo, de tal forma que él sienta el control total de la situación, ya que el ser humano es un organismo complejo con una variedad de atributos que tienen una influencia importante en el diseño gráfico de la interfaz. Entre los que se destacan tenemos la percepción, la memoria, el aprendizaje, la capacidad y diferencias individuales. Por tanto, debe cultivarse la satisfacción personal y, consecuentemente, mejorar la aceptación del software educativo, permitiendo que los estudiantes mejoren sus conocimientos mientras lo utilizan. Para realizar un buen trabajo, la interfaz con el computador debe ser, entre otras cosas, lo más fácil, amigable y agradable posible, y se debe usar un diálogo que se acerque al lenguaje natural en vez de la jerga informática. Entre las consideraciones a tener en cuenta a la hora de definir la estructura gráfica del software se encuentran las siguientes. Primero, características deseadas: simplicidad, claridad y fácil de comprender. Será necesario tener claridad visual, de forma que los elementos estén agrupados de forma comprensible y con significado en vez de al azar y de forma confusa. Segundo, saber dónde situar la información en la pantalla. Será necesario indicar un punto de partida y proporcionar una composición que guste visualmente, es decir, que esté balanceada, sea simétrica, sea predecible, secuencial, simple, con agrupamientos. Tercero, saber qué información situar en la pantalla. Para ello hay que poner solo la información que es esencial para la toma de una decisión o para la ejecución de una acción. Cuarto, saber cómo situar la información en la pantalla. Así, en cuanto a las fuentes de letra, se recomienda utilizar minúsculas para el texto con la letra inicial de la frase en mayúsculas. Para las etiquetas, encabezamientos o subtítulos, utilizar mayúsculas. En cuanto a las palabras, se recomienda no usar jerga, sino utilizar palabras cortas, familiares. También es necesario saber cómo alinear y o resaltar el texto y las palabras, dónde situar las ilustraciones, los campos de datos, entre otros. Quinto, el color añade una nueva dimensión a la facilidad de uso de la pantalla, ya que atrae la atención del usuario. Si se utiliza de forma adecuada, puede resaltar la organización lógica de una pantalla, facilitar la separación de componentes y acentuar las diferencias. Por el contrario, si se usa inadecuadamente, puede distraer y fatigar la visión, debilitando la facilidad de uso del sistema. Para finalizar, se puede decir que el diseño de la interfaz gráfica de usuario es un proceso ordenado que empieza en los requisitos y finaliza con la implementación. Ahora bien, tomando como referencia de que una interfaz gráfica de usuario es un programa o entorno que gestiona la interacción con el usuario basándose en relaciones visuales como iconos, menús o un puntero, se pueden establecer los siguientes principios para el diseño. Primero, sencilla. Los elementos están para apoyar, ayudar y guiar, no para confundir. Se debe evitar la saturación y colocación innecesaria de los mismos. Segundo, clara. La información debe ser fácilmente localizable, es decir, debe estar organizada ya sea de manera lógica, jerárquica o temática. Tercero, predecible. A acciones iguales, resultados iguales. Cuarto, flexible. La información debe verse y entenderse claramente en la mayoría de los navegadores y plataformas, al menos en las más comunes. Se debe pensar siempre en opciones, botones, textos, que permitan regresar al punto de partida, de ser posible, y a la página principal, para que el usuario pueda elegir el que más le convenga. Para la actualización, el diseño debe permitir la adecuación de la interfaz a agregar nuevas secciones, cambio de algunas imágenes, modificar textos, entre otros. 5. Consistente. Lograr una semejanza entre las secciones o capítulos. Los elementos, una vez organizados y definidos, deben permanecer en la misma área, con la misma función y la misma función con el mismo texto o imagen. La única que permite presentar variaciones de la distribución de los elementos es la página principal, pero la representación gráfica y de texto que se haga de las funciones debe permanecer igual en todas las secciones. Sexto, intuitiva. El usuario se siente más seguro en una publicación en la que no tenga que adivinar ni pensar cómo ejecutar acciones. Séptimo, coherente. Tanto texto como gráficos, colores y demás elementos utilizados deben corresponder al contenido de la información. El diseño de una interfaz, como cualquier proyecto en diseño, es un proceso. el cual no está libre de imprevistos, ya que el medio cambia y evoluciona en la medida en que la sociedad, sus necesidades y recursos tecnológicos lo hacen. Muy bien, ahora para concluir podemos decir: la interfaz gráfica está diseñada para brindar al usuario final la manera ágil de encontrar y recordar el uso de las opciones que más le interesan, aprendiendo de forma rápida y permitiendo concentrarse en los análisis de la información y no en el manejo de la aplicación. Contiene un contraste de colores adecuado que permite al usuario diferenciar rápidamente entre las opciones a escoger y los resultados obtenidos en cada proceso, brindando comodidad y eficiencia. Muchísimas gracias por su atención.